Bueno, si buscas en nuestros archivos, a propósito del tema de la lucha contra la megaminería contaminante, vas a encontrar de 6 años para esta parte un montón de entrevistas. En algunas de esas entrevistas, sobre todo en la primera etapa, vas a escuchar mucho la voz de Sergio Martínez, que era integrante de la Asamblea y que el 10 de diciembre asumió en Andalgalá como secretario en el área de Medio Ambiente. Y la verdad es que nos parece que es interesante en este momento escuchar su voz nuevamente. Sergio, bienvenido a La Retaguardia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. A ver, ¿cómo viviste todos los incidentes que se fueron dando, esta aparición, esta explosión mediática de un tema que ustedes vienen llevando adelante desde hace tanto tiempo? Bueno, es una cuestión que todos nosotros que formábamos la Asamblea sabíamos que en algún momento iba a saltar a la luz, porque la verdad es que no se puede tapar el sol con las manos. Y esto es cada vez más el avance de las asambleas a lo largo de toda la cordillera de los Andes por la cuestión de el problema minero, por una cuestión del resguardo de los recursos hídricos que tienen los pueblos. Y bueno, esta situación se tenía que dar en algún momento, se va a seguir dando seguramente, porque es un modelo que está en discusión en todos los pueblos. Así que nosotros desde este lugar, de Andalgalá, Catamarca, estamos siguiendo paso a paso, porque somos parte afectada por esta actividad minera. Uh-huh. Así que, y bueno, en ese sentido estamos trabajando para preservar los recursos naturales de nuestra tierra. Uh-huh. Bueno, el intendente Alejandro Páez asumió, justamente ganó las elecciones, podría decirse, porque tenía como parte de su discurso la lucha antiminera, y de hecho también que te haya nombrado a vos siendo asambleísta en ese cargo tan importante denota su interés por el tema y una posición que parece estar claramente tomada. ¿Cómo han charlado en estos días? ¿Qué opina el intendente sobre esta situación? Bueno, en realidad uno continúa este resguardo de los recursos naturales de los actos administrativos, los actos de gobierno que correspondan. La vez pasada se hizo una presentación desde el municipio ante el juzgado electoral y de Minas, oponiéndose a la iniciación de algunos trabajos que había autorizado el juez de Minas, Raúl Guillermo Cerda, y bueno, con ese pensamiento de resguardar y preservar nuestros recursos naturales no renovables, se sigue trabajando en la misma línea. Sergio, Eugenia Otero te saluda. ¿Cómo viviste los acontecimientos de la semana pasada, de la semana anterior, digo, estos acontecimientos tan espantosos que llegaron incluso a encontrarnos con Andalgalá concretamente sitiada por promineros? Bueno, en lo personal con mucho dolor, porque no pensábamos que se llegue a tal extremo que puedan llegar a sitiar a una población como la ciudad de Andalgalá. Pero en realidad, desde la población, desde toda la sociedad civil, desde la comunidad en sí misma, ha sabido manejar sabiamente la situación, dejando a la luz la asociación de estas multinacionales con el gobierno provincial, con el gobierno nacional. Era muy poco lo que se podía hacer, a tal punto que ellos mismos tuvieron que levantar la medida, porque aquí nos estamos dando cuenta cada mes más de algo que es muy palpable, que la ciudad de Andalgalá no quieren estos emprendimientos mineros y tampoco que nos toque nuestra montaña. Y salta también a la luz de que no existe, como intentan hacerlo ver, un pueblo que está a favor de la minería. En ese sentido, en un principio habían organizado algunas marchas por el sí a la mina, las cuales hasta en el día de hoy ya no se llevan a cabo, simplemente grupos organizados que han llevado a cabo este sitiamiento de la ciudad de Andalgalá. Sí, sí, un contundente no a la Lumbrera y Agua Rica el día que se cumplieron 2 años de la represión, ¿no? Así es, hemos tenido en nuestra ciudad de Andalgalá una manifestación popular que le dice sí a la vida, que le dice sí al agua pura, que le dice sí al futuro de nuestros hijos. Y bueno, eso por encima de los intereses económicos de las empresas y el gobierno que impulsa esta actividad. Recordemos que esto fue el miércoles pasado, una multitudinaria marcha, a pesar de que Andalgalá estaba sitiada y que no dejaban pasar justamente a las personas que sabían que podían participar de ella. Sergio, ahora que sos secretario de Medio Ambiente de Andalgalá, ¿seguís participando de la asamblea? He ido varias veces, he tomado contacto directo con la gente, he conversado con la gente. La gente se acerca también a nuestra oficina a preguntar. Tenemos la información disponible para la gente sobre este emprendimiento minero de Agua Rica. Están los estudios de la Universidad Nacional de Tucumán. Así que, bueno, la gente se nota acá en Andalgalá una alta sabiduría, una alta conciencia ambiental. Y bueno, y eso se ve manifestado sábado a sábado en nuestra población de Andalgalá, que lleva más de 2 años caminando todos los sábados, en la que debemos ir más o menos en la caminata número 110 aproximadamente. Sergio, ese estudio de impacto ambiental que decís que le presenta a la gente de la Universidad de Tucumán, ¿qué dice? Te pongo un ejemplo. Si entraría en actividad Minera Agua Rica, produciría 479.000 toneladas de dióxido de carbono, para la cual y para mitigar ese efecto se requieren aproximadamente 85.000 hectáreas de bosque. Y ellos proponen una plantación de 15 hectáreas de eucaliptus, por ejemplo. Estamos un poco lejos, ¿no?, en cifras. Sergio, la Universidad Nacional de Tucumán es esta misma universidad que estaba denunciada de alguna manera por haber construido... por haber recibido aportes de la Lumbrera. Bueno, ellos son socios en la conformación de la UTE, la Unión Transitoria de Empresas, De la IMAD, entre el gobierno de la provincia, IMAD y la Universidad de Tucumán. Y este estudio de impacto ambiental, entonces no podemos decir que está hecho por extremistas. Aún así, sí. El leyendo desde la primera página hasta la última, es absolutamente crítica, y si yo tuviera que sacar un resultado, una conclusión final de lo que dicen los tres tomos, y diría que... hablaría sobre la inviabilidad de este proyecto. Ahora, ¿han tenido algún contacto con las autoridades provinciales? Porque la hemos escuchado a la gobernadora ser tajante la semana pasada en cuanto que Catamarca va a seguir siendo una provincia con actividad minera. Ustedes dicen que no quieren a la minería allí, son autoridades del lugar. Parece que estuviéramos hablando de dos lugares distintos. ¿Cómo se concilia esto? Mire, la provincia de Catamarca está conformada en un alto porcentaje de montañas que contienen muchísimos minerales, lo cual no la convierte en una provincia minera. Simplemente nosotros objetamos esta mega minería instalada en nuestro, en las nacientes de nuestro río. Uh-huh. Ahora, no discutimos nosotros la existencia de una minería artesanal como la que existe acá en Andalgalá de rodocrosita, que son emprendimientos que pueden durar entre 200 a 400 años. Uh-huh. No objetamos esa, claro, ese tipo de actividad minera. Y las empresas, o sea, no lo quieren porque es todo el producto, digamos, se extiende más en el tiempo el conseguir los minerales. Sí, en realidad demonizan la lucha de los pueblos diciendo si son mineros o antimineros. Claro. En realidad nosotros preservamos nuestros recursos naturales. No estamos de acuerdo con esta mega explotación. Aparte ya tenemos la experiencia de 15 años de uh-huh. la existencia de Mineral Alumbrera, y bueno, los resultados están a la vista de todo el mundo. Uh-huh. Nosotros los invitamos que vengan acá a la ciudad de Andalgalá y observen cuánto ha sido o cuánto dicen que ha habido de progreso y desarrollo. Y bueno, yo tengo vecinos de acá a 200 metros de mi casa, en donde tienen familias desnutridas, en donde los humildes han sido postergados, en donde se han enriquecido algunas familias. Y bueno, en ese sentido se está trabajando para revertir toda esa situación. Lo que creo que quedó sin contestar, y con esto vamos cerrando agradeciéndote este contacto, es si tuvieron contactos con las autoridades provinciales. Sí, yo he sido invitado personalmente por el secretario de ambiente de la provincia, el señor Justo Daniel Barros. Todos hemos coincidido en que se tiene que abrir el debate, tiene que haber un destrabamiento, digamos, del conflicto, pero esto a través de un diálogo, pero con conocimientos previos e informados. Una comunidad informada. También han venido desde la Secretaría de Asuntos Municipales, que le han hecho el mismo planteo al intendente Alejandro Páez, y bueno, todos nos manifestamos a favor de un diálogo, pero bueno, es una instancia en que en algún momento tiene que llegar. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien, Martínez, te agradecemos este contacto. No habíamos escuchado tu voz a través de los medios, tampoco escuchamos la de Páez, y nos parecía interesante tener también la opinión de ustedes, sobre todo la tuya, habiendo sido un referente importante de la Asamblea durante tantos años y ahora en este cargo allí en el municipio de Andalgalá. Un gran abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.